Hermoso tema de la Versuit Bergarabat para comenzar la mañana de hoy. Eso es La Negra Murguera. Muy buenos días, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Los saludamos esta mañana de viernes 26 de abril de 2013. Los vamos a acompañar hasta las 9 de la mañana en la Brújula del Sur. Reciban como cada mañana el saludo de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Fidel Barbarito, también de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, del Control Obrero en la emisora, del equipo encargado de coordinar la emisora en sus diferentes departamentos, Vladimir Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Al control técnico de la emisora a esta hora se encuentra Luis Yerloyo. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro es quien va a conversar con ustedes por acá de este lado del micrófono. Recuerde todas las vías de comunicación que usted tiene con este espacio. Nuestra cuenta oficial en Twitter es @albaciudad. Nuestra página web www.albaciudad.org. Esa es nuestra página web. Si usted nos quiere mandar mensajito de texto de su teléfono celular, es muy fácil, escribe la palabra ALBA, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Lo puede hacer desde su teléfono celular en cualquier parte de Caracas o en cualquier parte del territorio nacional. Si está escuchando la señal a través de www.albaciudad.org. Si nos escucha en la Radio Rebelde de Katia, es muy fácil también. @RadioRebelde915 en el Twitter. @RadioRebelde915 y el 0416-523-9385. En cuanto llegan los mensajes ahí, Juan los rebota de inmediato para acá. Y saludamos también con especial deferencia a las camaradas, los compatriotas, las usuarias, los usuarios del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Zulia, Fresmax Zul, y sus 44 emisoras que nos transmiten en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde. Buscando las coordenadas. Hoy vamos a hacer nuestro acostumbrado recorrido de noticias y en la segunda parte, como cada viernes, se lo vamos a dedicar a la música y hoy tenemos un recorrido musical interesante para compartir con ustedes. Así que vamos para adelante. Hay otro caso, que es el caso de Julián Conrado, la diputada Chiche Manaure, usted la conoce, sí. Abordó en estos días y me comentó sobre su situación de salud, dice que tiene un cuadro también de salud muy delicado, él está detenido en la DIM, esperando un proceso de extradición que intentó Colombia, hay un movimiento político que aboga por su libertad, en el campo de la izquierda, no sé qué, cuál es el estatus, ustedes tienen información sobre sí, él. Fíjate una cosa. Acuérdate que el procedimiento de extradición es distinto al procedimiento penal. El Ministerio Público participa en ese procedimiento emitiendo opinión o solicitándosela según sea el caso. Porque fíjate, cuando él se prende, ya nosotros recibimos inmediatamente la solicitud de extradición. Pero eso lo procesan administrativamente y después llega al Tribunal Supremo de Justicia. Respecto a él, ya nosotros emitimos opinión. Uh-huh. Yo no sé si todavía se ha realizado la audiencia, desconozco, eso no te quiero decir aquí en el programa, pero en la audiencia que se va a realizar, que convoca el Tribunal Supremo de Justicia, ya el Ministerio Público incluso consignó por escrito la opinión. ¿Cuál era la opinión? Bueno, no, el Ministerio Público considera que la extradición no procede. Buscamos las coordenadas. Suramérica. El gobierno de Venezuela, y comenzamos con esto, anunció la detención de un ciudadano estadounidense al que se acusa de ser agente de inteligencia vinculado con el adiestramiento de estudiantes venezolanos para cometer acciones de violencia. El ministro de Interior de Venezuela, Miguel Rodríguez, afirmó que en el transcurso de una operación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, ha sido detenido Timothy Hallett Tracy, de 34 años, al que consideran presunto miembro de una organización de inteligencia, ya que, afirman, ha sido comprobado que tiene preparación en esta materia. El ministro informó que se han decomisado más de 500 videos que evidencian un plan desestabilizador en su país. Rodríguez Torres mostró dos videos en los que se ve a un joven afirmando que para activar, entre comillas, la situación en Mérida, necesitan 600 millones de bolívares. Esto equivale a $95,238. Mientras se descubren estos planes desestabilizadores, el gobierno venezolano avanza en la implementación de una gestión de calle definida como una nueva forma de administración enfocada en el desarrollo del país y en la solución de problemas basado en el contacto directo con la población. Con el gobierno de calle como método, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aspira a llevar a cabo con el apoyo de su gabinete ministerial, los gobernadores socialistas y de la población, una renovación y profundización de la revolución bolivariana para propiciar su reimpulso en el periodo 2013-2019. Vamos hacia la rectificación a fondo del proceso iniciado en 1999. Para ello, retomaremos con fuerza las tres R's históricas lanzadas por el fallecido presidente Hugo Chávez en 2007. Revisión, rectificación y reimpulso. Y las otras tres R's esbozadas en 2009 como la repolitización, la repolarización y la reunificación, dijo el presidente Nicolás Maduro. Más de la patria grande, el ex canciller peruano Eduardo Forero Costa afirmó que una supuesta salida al mar que Chile pueda conceder a Bolivia no afectará en nada el reclamo marítimo que ha presentado Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ferrero Costa ha aclarado que Bolivia no reclama la nulidad del tratado de 1904 por el cual perdió Antofagasta y el acceso al océano, sino que, como el propio gobierno Evo Morales ha comunicado, demanda a la Corte de La Haya que declare la obligación de Chile de negociar de buena fe un acuerdo pronto y efectivo que le otorga a Bolivia una salida plenamente soberana al Océano Pacífico. Además, ha considerado el ex canciller que Perú no debe darse por aludido en las declaraciones hechas por el presidente chileno Sebastián Piñera, quien tras la presentación de la demanda marítima boliviana declaró que su país no iba a ceder soberanía a ningún estado y que él defenderá con toda fuerza del mundo el territorio y el mar de su país, que le pertenece legítimamente, dijo, a todos los chilenos. Y el atentado que costó la vida al periodista Carlos Artaza, acribillado esta semana a balazos en la ciudad de Pedro Juan Caballero por desconocidos cuando se trasladaba en su auto, impactó el panorama político del Paraguay. Artaza, funcionario de prensa de la gobernación de Amambay, ubicada a 546 kilómetros de Asunción, la capital, no pudo sobrevivir a las heridas causadas por 5 balazos recibidos en el ataque efectuado en la capital de dicho departamento por 2 personas que viajaban en motocicleta. Las características de la agresión, en un estilo propio de sicarios, dio connotación política al mortal incidente ocurrido en pleno centro de la urbe mientras el periodista Artaza regresaba de un acto de celebración de la victoria departamental del Partido Liberal en los comicios del pasado domingo. Carlos Elí Ramírez, ustedes saben quién es, algunos lo recuerdan. Está condenado a cadena perpetua en Francia y lo acusan de terrorista. Pero Carlos lo que fue, en verdad fue un luchador revolucionario. Carlos, yo lo reivindico, no me importa lo que digan mañana en Europa. ¿Qué me importa? Ya, ¿qué? Hace varios años le mandé una carta, solo respondiendo a una que él me envió. Ah, bueno, la interceptaron y la sacaron en primera plana en Le Monde, como que fue, no sé dónde, en varios periódicos. Chávez escribiéndole a un terrorista. No, yo, ser humano, además presidente de mi país, le escribo, como le escribí, a un venezolano que está en prisión, condenado, injustamente, así lo creo, a cadena perpetua. Además, la policía francesa lo secuestró. Se lo trajeron secuestrado de donde estaba viviendo, en Sudán. Lo secuestraron, lo metieron en un avión, en un saco y lo llevaron a París. Allá está preso. Buena parte, o algunos de los líderes políticos que hoy están en algunos gobiernos, en África, en Oriente Medio, fueron muy conocidos de Carlos. En aquellos años de la OLP, él fue uno de los grandes luchadores de la Organización de Liberación de Palestina. Carlos Ilich Ramírez Sánchez, venezolano, nacido en San Cristóbal. Lo reivindico como luchador revolucionario. Digan lo que digan. Allá está pagando. Sobre él cayó, pues, una responsabilidad que no es suya, de él. En verdad. siendo venezolano, se hizo palestino. ¿Cuántos palestinos han sido asesinados? Siguen siendo asesinados. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Los heridos del atentado del Maratón de Boston se enfrentan ahora al problema de tener que pagar las abultadas cuentas de los hospitales. Por ejemplo, la amputación de una pierna cuesta cerca de $20,000. Esto es solo una fracción de los gastos médicos que enfrentarán las víctimas de las explosiones del Maratón de Boston, perpetrados presuntamente por los hermanos Tsarnaev. Los precios desorbitados probablemente no son lo que más le preocupa a los pacientes en este momento, cuando inician el largo proceso de la recuperación. Por lo menos 15 personas perdieron extremidades y sufrieron otras lesiones que van desde heridas en la cabeza hasta tejidos destruidos por las esquirlas. Los 26 hospitales que han tratado a las víctimas de las explosiones cuentan, miren esto qué bonito suena, con fondos de caridad que cubrirán parte de los costos. Esto lo dijo Tim Gaines, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Massachusetts. La senadora demócrata Dianne Feinstein urgió al gobierno de Estados Unidos a liberar a los 86 prisioneros de la base de Guantánamo, ubicada en territorio ocupado a Cuba, que tienen permiso de traslado desde hace 3 años. Feinstein pidió en una carta al consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Tom Donilon, que acelere el proceso de transferencia a terceros países o los países de origen de estas personas encerradas durante 11 años sin enfrentar juicios ni cargos concretos. En opinión de la congresista Dianne Feinstein, quien es además presidenta del Comité Senatorial de Inteligencia, el limbo legal de los internos es uno de los detonantes de la huelga de hambre iniciada el pasado 6 de febrero y considerada la más extensa del improvisado penal. Al menos 130 internos del enclave continúan sin comer para denunciar severas medidas disciplinarias como el confinamiento por tiempo indefinido, los registros a sus pertenencias, las confiscaciones de copias del Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Pero el Pentágono solo reconoce a 94 huelguistas. A 17 de ellos les administran alimentos a través de sondas nasogástricas por pérdida excesiva de peso, pese al rechazo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home. Yankee, go home. Las autoridades militares de Estados Unidos aseguran que las tropas norteamericanas permanecerán en el exterior a pesar de los recortes presupuestarios que hasta el momento han obligado a retirar parte de ellas. Algunos legisladores han estado presionando para reducir el número de efectivos en las bases foráneas, pero el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Martin Dempsey, aseguró el jueves que no cree que haya cambios dramáticos en los despliegues estadounidenses en el extranjero, incluso con los recientes recortes de presupuesto. Esto ocurre mientras la crisis económica ha perjudicado fuertemente a Estados Unidos, por lo que habrá recortes por un valor de más de $40,000 millones en los gastos del Departamento de Defensa para finales del año fiscal 2013, que concluye a finales de septiembre. Actualmente, Washington mantiene unos 70,000 efectivos en Europa, unos 28,000 en Corea del Sur, en Japón tienen 50,000. Asimismo, Estados Unidos tiene desplegados decenas de miles de soldados en Afganistán. La guerra es un medio saludable y viable que ha conseguido el poderoso para asegurar la acumulación de paz combustible en el tanque de su nave espacial que lo lleva cuando lo procura a hacer picnic por la luna. Oh. Y ni hablar de la ONU, es un muñeco sofista irrisorio, el mejor chiste del nuevo milenio, máxima autoridad demagoga internacional. Y que cuida la paz y la libertad, y que propone la tregua, fracasa en las guerras, inerte, inútil, inmóvil, incapaz. Buscamos las coordenadas. Europa. 8:20 a.m, la Marea Verde, que lucha contra los recortes educativos en España, ha convocado una serie de encierros en centros educativos de todo el país para advertir sobre la grave situación que han provocado las autoridades españolas en la educación pública. Menos de 24 horas después de que Madrid, capital de España, fuera escenario de fuertes enfrentamientos por el asedio al Congreso, donde participaron, según los organizadores del evento, unas 2,000 personas, comienza otra movilización, pero de diferente dimensión, es decir, contra la reforma educativa a la que está previsto asistan más de 3.000 institutos en toda la península ibérica. Este movimiento contrario a la reforma de la ley de educación y los recortes se llevará a cabo este jueves y participarán padres, alumnos y profesores de todo el territorio de España, pero esta vez dentro de las aulas. Se trata de la primera vez que la Marea Verde llama una protesta a nivel nacional en toda España y precisamente esta vez pretenden mostrar su rechazo a los recortes, a la futura ley orgánica de mejora de la calidad educativa y los despidos. Justo este mismo día, el gobierno de Mariano Rajoy prevé anunciar un nuevo plan de reformas para tratar de convencer a sus aliados de Europa. Cuando yo tenía dinero, claro, me llamaban Don Tomán. Cuando yo tenía dinero, normal, me llamaban Don Tomán. Como ahora ya no lo tengo, ay, me llaman Tomás Tamán. Así. Zarandonga, oh, lo vamos a comer. Zarandonga, churrasco con bacalao. Zarandonga, ya lo alto del puerto. Les cuento más de Europa. Bomberos rusos lograron sofocar hoy un incendio en una clínica psiquiátrica de la provincia de Moscú, donde murieron entre 36 y 38 personas, según cifras preliminares reportadas por la televisión oficial de Moscú. El fuego comenzó alrededor de las 2 de la mañana, hora de Moscú, de este viernes, y las llamas abarcaron más de 400 metros cuadrados del área del hospital, indicaron agentes del Ministerio de Situaciones de Emergencia. Situada en la región de Mitrovo, aldea de Ramensky, en la provincia de Moscú, la clínica número 14 alberga además enfermos bajo régimen de control máximo. Expertos del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia no excluyen la posibilidad de que un cortocircuito haya provocado este siniestro. Kai Konrad, uno de los principales asesores del Ministerio de Finanzas de Alemania, dijo que el euro apenas logrará sobrevivir aproximadamente 5 años en un escenario bastante realista. Las posibilidades de que la moneda única europea sobreviva son bastante limitadas, comenta Kai Konrad en una entrevista que le ofreció al diario Die Welt. El asesor del gobierno de Angela Merkel también advierte de los riesgos asociados al aumento de la carga de deuda de los distintos países de la Unión Europea. La canciller alemana Angela Merkel ha señalado en reiteradas ocasiones que una Europa unida necesita a la moneda común. En un discurso ante el Bundestag, el Parlamento de su país, en el año 2011, Angela Merkel dijo: "No se puede dar ninguna garantía de que los próximos 50 años para Europa serán una época de paz y prosperidad, pero una cosa es cierta, si el euro deja de existir, Europa también se romperá en pedazos". Y escuchen esta notita, por ponerle un calificativo. Según datos oficiales, la ceremonia funeraria de la ex primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, celebrada en Londres el pasado 17 de abril, costó a los contribuyentes británicos 3,6 millones de libras. Estos son más de 5,2 millones de dólares. Casi la mitad de esta suma fue destinada a garantizar la seguridad durante el funeral. Las cerca de 2.000 invitaciones al sepelio de la Dama de Hierro impresas para la ocasión costaron unos 750 mil dólares. ...8:24 de la mañana, les hablo de la realidad local. En un intento por disfrazarse de rojos, la derecha y sus asesores robaron durante la campaña electoral signos, símbolos, frases, emblemas del chavismo, esto para tratar de ganar votos. Se parece tanto al populismo que describe la agrupación humorística argentina Les Luthiers. Por eso nos damos un momento para la risa en La Brújula del Sur. ¿Ya le aviso? No, todavía no. Casualmente, bueno, estaba trabajando cuando ustedes tocaron. Pero, pronto va a venir el señor presidente. No, métale, porque va a venir el presidente. De todos modos, tenemos algunas reformas, digamos, de trámite rápido. Usted dirá, doctor. Vea, en la comisión hemos resuelto que vamos, en el himno, vamos a cambiar de país enemigo. ¿Cómo? Claro. El himno es de la época de nuestra independencia de España. Pero España es un país muy querido por todos nosotros. No, necesitamos, en el himno necesitamos un país enemigo al que el pueblo, sobre todo, pueda odiar, ¿me entiende? Un país enemigo que enardezca el patriotismo de las multitudes y, llegado el caso, si algo sale mal, alguien de afuera para echarle la culpa, ¿me entiende? ¿Qué sentido tiene lo que dice el himno actual? Que dice, atrás, invasores de España. O el enemigo realista, el godo invasor. Pongamos el flaco invasor. El godo, sin H. Es una metáfora. ¿Y qué tal si ponemos los rusos? Los rusos, claro, el imperialismo soviético, que intenta cambiar nuestro tradicional estilo de vida occidental y cristiano, maestro, por otro totalmente fuera. Maestro, usted no lee los diarios. Ya no existe más la Unión Soviética. ¿Ah, no? Ya cayó el muro de Berlín. ¿Ah, sí? Tantos años haciendo callar a todos, al final hasta el muro se cayó. Entonces pongamos los yanquis. No, los yanquis, claro. Yanqui. El imperialismo norteamericano. Yanqui Gómez. Yanqui Gómez. Yanqui Gómez. No sería oportuno. No se olvide usted que los Estados Unidos han sido los principales propulsores de nuestra actual democracia. Y de nuestras anteriores dictaduras. Pero no se preocupe, Mangiacaprini. No se preocupe. Maestro Mangiacaprini. En la CMAP pensamos en todo. El nuevo país enemigo es Noruega. Total, en Oslo nunca se van a enterar. Perdón, doctor, ¿dónde? Oslo. ¿No es la capital de Noruega? Si usted lo dice... ¿Pero qué tipo de conflicto puede con Noruega, me quiere decir? Que aumentaron el precio del bacalao. Ahí está, ese puede ser uno. O también, qué sé yo, puede ser una cuestión de límites. No. Pero si no tenemos frontera con Noruega. ¡Los noruegos y nosotros! Maestro, es una hipótesis de conflicto. Total, la gente que sabe. Si pudimos inventar un enemigo, mire si no vamos a inventar un conflicto. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Bombillito que se prende, bombillito que se apaga. Todos combatimos contra el sabotaje eléctrico. Yassi Chacón, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Con el trabajo entre nuestro personal obrero con conciencia dentro de la industria, de los venezolanos conscientes de la necesidad del ahorro energético, de los venezolanos conscientes de que tenemos que tener una política que no siga destruyendo el planeta, vamos a profundizar en este elemento. Le hemos propuesto ya al vicepresidente que establezcamos metas por Estado, de forma tal de que podamos sumar a los gobernadores, podamos sumar a la población de cada uno de los estados, dependiendo del porcentaje que históricamente el sistema de generación le entrega a cada uno de los estados, ¿no? Por un sistema eléctrico eficiente y depurado. Contamos con tu aporte. Gilman Fest Andino, Mérida 2013. Con lo mejor del talento regional, Black Sabbath en tributo al Black Sabbath. Gilman celebrando 26 años de rock nacional y por primera vez en Venezuela. Annihilator en concierto. Sábado 4 de mayo a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de Toros de Mérida. Entrada libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Te invita. ¡Ey! Es contigo. Gracias a tu colaboración y a la llamada oportuna al 171, el delito del robo se redujo en un 85% en comparación con años anteriores. Continúa denunciando. Construyamos juntos un país seguro. La gran misión a toda vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. SIPSI, pregonando conciencia.

rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti, moriré yo por ti, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, ay, rosa, rosa, ay, rosa, rosa, ay, rosa, rosa. Rosa, rosa, ay, rosa, rosa, ay, rosa, rosa, ay, rosa, rosa, ay, rosa, rosa, ay, rosa, rosa. Los Caballeros de la Quema de Argentina, versión del tema popularizado, inmortalizado por Sandro, Rosa Rosa. Y del sur, de allá de Uruguay, Argentina, pasamos a Venezuela. Esto está recién sacado del horno, de los llanos venezolanos. Son los Campesinos Rap. El tema se llama El Cacerolazo. Nunca le había dado. Han pasado de abandonado, sin vergüenzas y malcriado. Debería de darle pena a todo ese poco resabiado. Los chinos y los musiú no se dejan sacafiao. Mañana se lamentarán por los corotos acabados. Que no tengo pa' la pasta. Diga pues. Que nos hallo pa'l guisao. Y ahora como hago el café. Ajá. Por los corotos estropeados. Vagabundo. Marda, que pollo pille gallina no tiene teta. Quisieron hacer una grasa y le salió una morisqueta. Anda más desesperado que cucaracha en poseta. Vaya pa' de los musiú. Nos llegó recién, son los Campesinos Rap. El tema se llama El Cacerolazo. Y ahora les vamos a poner un clasicazo. Esto es un temazo del rock suramericano con el Indio Solari, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Este tema se llama Jijiji. El muy verdugo cena distinguido. noche de cristal que se hace añico. De la mañana, 50 minutos. Patricio Rey, sus redonditos de ricota. Un clasicazo ese tema. Mira, aprovechamos para saludar a Freddy Clark, @Freddy Clark, también en Twitter.